Córdoba. Caitasita de plata, eres la novia del mar, que de celos se enfurece y luego te va a besar. Que de celos se enfurece y luego te va a besar. Farolillo y bandera por la calle van purgando. Farolillo y bandera, y es que celebran la fiesta de la Virgen del Rosario. De las murallitas voy observando como de la bahía si van los barcos, por saber con las luces de la mañana con su pesca que brilla